Continuamos con el programa. Esto es Por Fin Es Viernes. Y si tú no has llegado a la hora de comienzo del programa, te habrás mosqueado un poco, dirás, he vuelto al pasado, es decir, estoy de nuevo en Nochevieja de 2021. No, no, querido oyente. Lo que pasa es que un servidor, José Antonio Laboreo, se ha cogido esta semanita de vacaciones y lo que he decidido, ya que fue un programa tan maravilloso que muchos no pudisteis escuchar entero precisamente por las circunstancias tan variadas del día de Nochevieja, ya que me iba, pues digo, vuelvo a poner el programa de Nochevieja para que lo disfruten, lo gocen con más tranquilidad, pues sí, así que esas son las circunstancias y por eso se está repitiendo ese programa de Nochevieja, pero no, estamos ya al primer viernes de 2022, ya la semana que viene retomaremos el programa. Vamos a repasar cuáles han sido las canciones que más nos han gustado de este pasado 2021 y luego ya encararemos como siempre pues el programa en su línea habitual. Os dejo con la segunda hora del programa de Nochevieja, que quedó guapo, guapo. ¡Hala! A disfrutarlo. Por fin es viernes. Comienza ya, queridos amigos, la segunda hora de este programa tan especial que os estamos ofreciendo hoy, 31 de diciembre. Y vamos a tener muchas más peticiones de nuestros amigos. Habéis escuchado durante la primera hora un montón, variadas, ¿verdad? Pues la segunda hay muchas más y alguna incluso más original todavía, si cabe. Comentaros que, para empezar, yo he elegido un poquito de La Alegría del Sur, porque a mí esto de Andalucía y la fiesta y la jarana la llevan en la sangre. Así que con los del Guadalquivir y su De Fiesta, comenzamos ya nuestra segunda hora de este especial Nochevieja 2021. Primavera, despierta como los patios en primavera.

no tienes a maderas a remar. Si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, es mi única ambición. Un saludo a todos, yo soy Jero Ruiz desde Cantabria y me preguntan que qué canción no debería de faltar en Nochevieja. Pues mira, desde mi punto de vista, yo creo que hay un clásico de un grupo que se llama Los Celtas Cortos, que todos hemos bailado. Yo, vamos, ni te puedes imaginar la cantidad de veces que lo he escuchado, lo he bailado, y es una de mis canciones favoritas. ¿Qué te parece si en esta noche vieja ponemos Los Celtas Cortos y este 20 de abril? ¡Feliz 2022! ¡Que sea mejor que lo que nos ha venido hasta ahora!